Hola, soy la señor Maru de Salita Roja del turno tarde. Los nenes de mi salita tienen 5 años. Yo elegí ser maestra jardinera porque siempre me apasionó enseñarle a los más chiquititos, de las salas. La primera educación sería. Un beso grande para todos y feliz día de los jardines, feliz semana de los jardines. Hola, señor, me gusta jugar mucho, me llamo Lidia y tengo 5 años y voy a la Salita Roja y me gusta jugar mucho. Hola, señor Maru, soy Martina de la Sala Roja y te mando muchos besitos. Feliz día de jardín para todos.